Vale, pues desde Radio Bronca Barcelona, Cataluña, continuamos en esta, bueno, este programa especial en solidaridad con las radios libres asturianas, en esta maratón propuesta para estos días 20, 21 y 22 de enero del 2012. Y bueno, ahora un compañero de la radio nos va a hacer una, bueno, una especie de análisis histórico-político del momento, ¿no?, en el que transcurren estas agresiones contra las radios libres. Como siempre, las cosas no pasan por casualidad, todo tiene un porqué, y bueno, pues en este caso hace falta saber un poco la realidad de Asturias, que desde Cataluña se nos escapa un poco, pero gracias aquí al compañero pues podremos comprender un poco mejor el porqué de toda esta represión contra algo, entre comillas, tan inofensivo o tan poco agresivo, ¿no?, como una radio libre, ¿no? Uf. a ver, lo primero de todo, yo también, bueno, yo soy asturiano, descubrí las radios libres a finales de los años 80, principios de los años 90, allí en Sisión, en Asturias. Bueno, descubrí Radio Crash, y bueno, era la época, ahí un poco para las generaciones más jóvenes, ¿no? Era la época en la que todavía no había internet, entonces pues ciertas cosas pues, o ciertas historias pues las descubrías a través de radios como Radio Cuca, como Radio Crash, Radio Bronca, Radio Contrabanda. No había otra forma. Entonces, pues bueno, pues recuerdo haber estar sintonizando ahí en la cocina del bar de mis viejos, así una radio que tenía mi madre en la cocina, y encontrarme por casualidad con una radio libre jugando con el dial, y bueno, como os podéis imaginar, ahora que estoy hablando aquí, en cierta manera esto pues cambió mi vida, ¿no? Desde hace mucho tiempo pues que emigré de Asturias, soy un perteneciente o un miembro de eso que se llama la diáspora asturiana, que es ni más ni menos pues el hecho de que a una gran parte de la juventud asturiana, desde los últimos, diríamos tranquilamente, 15-20 años, pues se le ha condenado al exilio forzoso. Son cientos de miles de asturianos y de asturianas que han tenido que irse, principalmente pues a la búsqueda de nuevos horizontes debido a la difícil situación económica que hay en Asturias, principalmente lo que yo creo desde la desindustrialización de los 80, desde el desmantelamiento de toda la industria asturiana, y bueno, y gran parte de mi generación, mi generación, porque es la que yo conozco así más de primera mano, pues crecimos y nos educamos y culturalmente al amparo de todas estas radios libres que ahora mismo están están amenazadas. El hecho de que no esté viviendo en Asturias permanentemente, aunque vaya regularmente de visita, allí pues no solo es el sitio donde crecí, ¿no?, sino también ahí está mi familia, pues un montón de amigos y bueno, y mi tierra. Pero bueno, antes de nada quiero dejar claro de que no sé, son mis opiniones personales. En cierta manera veo los toros, como se suele decir, desde la barrera, y sí que bueno, que he de reconocer que la situación tanto social o las condiciones de Asturias son una historia completamente diferente a la que tenemos aquí en Barcelona, concretamente, y bueno, y en muchos casos no sé por qué parece ser que Asturias en muchos sentidos, pues cuando hablo con algunas personas, parece ser algunas veces, pues depende con quién hables, también una gran desconocida actualmente, ¿no? Para centrarnos un poco en el tema que estamos hablando, pues en estos momentos y a colación del último tema que hemos escuchado, dedicado especialmente al Doberman, también conocido en la actualidad como nuestro caudillo ahí en Asturias, el señor por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque esto es unos micrófonos al aire libre y se supone que uno tiene que ser educado. Si no estuviésemos delante de los micrófonos, mis calificativos serían completamente otros. Me refiero al señor, por llamarlo de alguna manera, me repito, Álvarez Cascos, actual presidente del Principado de Asturias, por muy mal que nos suene la palabra principado a la mayoría no lo sé, pero a una gran parte de los asturianos, habría que irse mucho más atrás, o sea, para discutir esto. O sea, así a priori yo os digo que el Principado fue una imposición en la Edad Media del Estado centralista español para englobar dentro de un estado a unas poblaciones que por su geografía y su tradición pues ni querían tener nada que ver con estados, ni nadie que les viniese a pedir cuentas ahí de que tienes que pagar ahora un tributo y no sé qué hostias, ¿no? Entonces algo similar a zonas endémicamente rebeldes como podría ser Euskal Herria. Y bueno, mira, tuvimos la mala suerte de que no les dio por hacer el Principado de Euskal Herria, sino que les dio por montar el Principado de Asturias. Ahí figura que se llega hasta nuestros días y que, bueno, también en cierta manera, pues yo creo, es una opinión personal, o sea, puede ayudarnos a explicar muchas cosas de por qué ciertas cosas son así en Asturias. Bueno, pues a lo que vamos, con el gobierno este de Álvarez Cascos, pues es un gobierno de un partido que se ha montado él con sus colegas ahí asturianos. Álvarez Cascos, supongo que todas y todos recordaréis, abandonó la política cuando en época de Aznar, cuando Aznar se fue, pues pasó al banquillo. Dicen las malas lenguas que, bueno, en gran parte fue, las malas o las buenas, yo qué sé, fue un proceso de enfrentamiento interno dentro del Partido Popular. Álvarez Cascos criticaba y de hecho se ha dedicado a torpedear el liderazgo del actual presidente del Estado, Mariano Rajoy. Fue uno de sus principales críticos. Parece ser que las chispas ya en aquel entonces saltaban entre ellos. ellos, él teóricamente abandonó la política y siguió dedicándose a sus actividades en Madrid, a su vida, porque por aquel entonces ya dentro del Partido Popular en Asturias, pues la figura de Álvarez Cascos era una figura un tanto incómoda. El Asturias hasta las últimas elecciones municipales era un feudo socialista tradicionalmente. Solamente había tenido un breve gobierno de una legislatura del PP con un señor Sergio Marqués como presidente del Principado de Asturias. Este señor pues era en la época, Asturias es una región pequeña, somos 1 millón de habitantes, pues era íntimo amigo de Álvarez Cascos por problemas, según se han vertido rías de 30, gran parte de ellos, hay rumores, una rumorología bastante grande por problemas estrictamente personales entre ellos. Al señor este se le boicoteó desde su propio partido durante el tiempo que estuvo de presidente hasta límites insospechados. A su propio partido ejerció de oposición contra él, siendo pues Álvarez Cascos uno de los principales cizañeros. Entonces pues esto creó un cisma dentro del Partido Popular Asturiano, donde hay como diferentes figuras o protagonistas. Para estas últimas elecciones, cuando ya se veía que el PP iba pues a pasarle la mano por la cara en las municipales y autonómicas al PSOE, pues Cascos empezó a verse a empezar a verse en Asturias y a postularse como el salvapatrias que venía de Madrid a solucionar todos los males de Asturias. Hubo un proceso de primarias. Desde Madrid se nombró como candidata a la presidencia a una mujer, Isabel Pérez de Espinosa, y a partir de ahí pues el Álvarez Cascos y sus secuaces pues abandonan el PP de malas maneras y se forman un partido político, Foro por Asturias, que esto, no sé, 3, 4, 5 meses antes de las elecciones. Os podéis imaginar la preparación que han tenido estos de un programa político, de una campaña, todo se centra la campaña en el personalismo, en la figura de este nuevo caudillo, de bla, etcétera, etcétera. Y bueno, no sé, para otra gente, para mí, o sea, opinión completamente personal, por sorpresa completamente, Álvarez Cascos gana las elecciones, de últimas elecciones autonómicas. En estos momentos está gobernando en minoría desde entonces. La cohabitación, aunque PP y Foro por Asturias sea la misma gente, sea la misma ideología y definan los mismos intereses, pues ya se sabe cuando lo que se dice, cuando metes dos gallos en un mismo corral, pues la... Y bueno, si por algo no se ha caracterizado este hombre Cascos durante toda su trayectoria política, por su capacidad de negociación con nada ni con nadie. Hay un dicho por Asturias de una conversación que se puede hablar mucho sobre este personaje, ¿no? Tampoco vamos a entrar, pero para que sepamos con quién nos estamos hablando, de que corría incluso dentro de su propio partido como una voz de un dicho de que alguien pues le comentó una vez de que sus enemigos le temían y él respondió: temerme no, me tienen terror. La cohabitación, como decía, es muy difícil. Incluso no sé si a día de hoy han sido capaces de sacar adelante los presupuestos del 2012. Necesitan el apoyo del PP, pero no les resulta nada fácil hasta este momento, ni se llegaban a entender entre ellos. Y en cierta manera, pues la Asturias, la como nación, vive un colapso total a todos los niveles. Y aunque no soy yo, y menos en estos micrófonos, el que voy a defender la gestión de los políticos anteriores, ni mucho menos, pues bueno, pues parece ser, o sea, al menos mi punto de vista es que el único programa hasta este momento en temas, más bien lo que estamos hablando, culturales y de movimientos sociales, que tiene Foro por Asturias, es deshacer lo que ellos dicen. Y no dudo que haya habido, pues imaginaros, a 30 y pico años que ha gobernado el PSOE en el ayuntamiento de Sison, pues tirar ahí a ver, conociendo el PSOE, ¿no? Los chiringuitos socialistas. Pero lo que sí se ve es que, para mí, el gobierno de Foro por Asturias se está dedicando a destruir sistemáticamente no solo cualquier tipo de apoyo que podría tener, o cancha que podría tener institucionalmente, los movimientos sociales o ONGs, etcétera, en Asturias, sino todo, pues, o sea, como os diría, o sea, toda vida cultural y social con un espíritu mínimamente crítico que pueda haber en Asturias. Uh-huh. Y yo creo que, para entrar ahora ya a hablar lo que es lo que está pasando con los Radios Libres Asturianes, este análisis global tiene mucho que ver, porque me parece que este ataque a las Radios Libres es como por estar dentro de la legalidad, a pesar de Radio Cuca lleva 28 años emitiendo, Radio Crash lleva, pues, la friolera también, pues no sé, pero también del palo, o sea, una barbaridad de años emitiendo. Radio Sele, que es una emisora comunitaria, pues que es con la primera que empezaron los ataques, es otra radio comunitaria en asturiano. Luego, más tarde, si queréis, podemos hablar del tema este del asturiano, y que lleva también una burrada de años emitiendo. Pues como no pueden meterles mano de otra manera, lo que están haciendo desde la Inspección General Provincial de Telecomunicaciones, desde la entrada del nuevo, bueno, jefe, o como quiera que lo quieran llamar, tampoco me importan demasiado estas nomenclaturas que tienen desde los medios del poder, José Antonio Díez Menéndez, es enviar cartas, no ya, como dice el comunicado de Cuca, o sea, no ya a la radio amenazándola, sino a los edificios, a las comunidades de vecinos de los edificios donde se encuentran las radios, amenazándolas de ponerles unas multas que pueden llegar hasta los 500.000 euros por tener en su edificio las antenas que dan cobertura a la emisión de las Radios Libres. Ajá. Esto es extorsión pura y dura, ¿no? Exactamente. Es una extorsión pura y dura. Y también ilegal, además. Bueno, según ellos mandan una serie de leyes que ahí entra dentro de lo que son las leyes de emisión y todo este vacío legal en el que estamos las Radios Libres, y luego, pues, lo que se inventan desde todos estos organismos del poder, o sea, legal o ilegal, o sea, está claro de que ellos, si no es legal, o sea, van a cambiar la ley o van a maquillar la ley, o sea, para hacerlo legal cuando quieran. Y aquí ya cierro, termino con esto, o sea, porque esta introducción, pero yo creo que realmente lo preocupante o lo que también nos deberíamos plantear aquí, no solo también es obviamente hacer un grito de solidaridad a favor de las radios libres asturianas, asturianes, sino también pues bueno, o sea, tener en cuenta que esto crea un precedente, o sea, bastante preocupante, que viendo los tiempos que en los que corren y las situaciones que vivimos en otros lados, que nadie nos asegura que nadie, o sea, que ningún iluminado de estos no vaya a pensar mañana que hostia, esto es una idea cojonuda aquí para aplicarlo aquí en Cataluña, por ejemplo. Sí, yo lo que quería comentar, a mí sí que me parece como bastante grave la situación, en el sentido de, para mí es una forma muy limpia de acabar con ciertas, ¿no?, actividades o ciertos colectivos que llevan funcionando al margen de la administración, aunque con el beneplácito, entre comillas, de alguna manera, ya que no existe una normativa y tal y no sé qué, pero uh-huh. Estos colectivos, concretamente estamos hablando aquí de las radios libres, han funcionado como al margen de la administración, ¿no? Uh-huh. Durante ya casi 30 años. Para mí es mucho más retorcido, y esto lo están aplicando en muchas otras situaciones que ahora podemos comentar, y no se refieren directamente a las radios libres, es como criminalizar la solidaridad, en realidad, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ellos no quieren crear ningún tipo de normativa ni regular, porque no están dispuestos a ofrecernos, ¿no?, como ese derecho fundamental que hay, entre comillas, a recibir información o a dar información, ¿no? Es la utilización que se hace de la FM, ¿no?, de la frecuencia, el espacio de la FM, y todo el mundo tiene ese derecho, entre comillas, ese acceso, ¿no?, ya sea para dar información o para recibir la información. ¿Qué pasa? ¿Al solamente estar regulado lo que es lo público o lo privado, ¿no?, ya se están dejando muy claro cuáles son las vías, ¿no? Realmente lo público está manejado desde el poder, que por eso es público, ¿no? Y porque ni siquiera lo público está manejado por, no sé, igual otro tipo de organizaciones más cercanas a la gente, donde la participación es mucho más amplia. No, es profesionalizado, es medido y está en base a unos intereses que, ¿no?, que corresponden, bueno, a grandes corporaciones, que es como nos referimos nosotras y nosotros, ¿no?, desde las radios libres a las empresas que llevan estos medios, ¿no? Sean tele, radio, lo que sea. Para mí, como criminalizar, en el sentido de no van a crear ninguna normativa para ofrecer a las radios libres y comunitarias, o simplemente no ofrecer, sino reconocer todo ese trabajo durante 30 años y dejarlos como están, porque tampoco las radios libres, en el sentido, no hay una lucha unánime de que todas juntas queremos una licencia y queremos tal. No, queremos seguir funcionando como hasta ahora, ¿no? Y la solidaridad de la gente es súper importante. Que una comunidad de vecinos te permitan, entre todos, porque les parece bien el proyecto de colocar su antena en su azotea, es una decisión que se toma en una reunión de una comunidad de vecinos. No puede venir el señor Doberman, ¿no?, a decirles, no, es que vosotros os vamos a meter una multa por lo que sea, porque igual habría que averiguar, igual ni siquiera está regulado eso, ¿no? Tú puedes tener una antena igual en tu azotea, no creo que pase nada, pero no sé. Como bien dices, es una vuelta de tuerca más. Uh-huh. y también, pues claro, esto es un paso más dentro de muchos que se llevan haciendo en Asturias. O sea, no, esto no viene solo de aquí ahora, que gobierne foro por Asturias, de criminalizar pues cualquier tipo de, lo que tú, de solidaridad o de, claro, o de movimiento de oposición. Primero se criminalizaron, yo me acuerdo de se criminalizaron hasta la saciedad los movimientos de autodefensa obrera, que se estaban defendiendo de luchas que afectaban directamente al pan de sus familias. Se llegó a producir un hecho, o sea, tan sumamente grave, o sea, para lo que es lo que ellos denominan un estado de derecho, como llegar a encarcelar a dos sindicalistas históricos como son pues Cándido y Morala. No sé si recordaréis el caso de, bueno, acusados de destrucción de la propiedad pública por romper una cámara que había en una farola. durante, bueno, pues unos incidentes o que hubo de un montón de gente, de unas personas que estaban defendiendo ni más ni menos que su puesto de trabajo. Claro. O sea, estamos, si queremos contextualizar, estamos hablando de un sitio donde, claro, estas personas, o sea, han llegado a, o sea, han entrado en prisión y en estos momentos están pendientes de ver lo que pasa, porque hay una propuesta de indulto, pero todavía no se sabe lo que va a pasar con su caso. En estos momentos están en una situación, en un limbo, que igual es que igual mañana se pueden quedar sin casa. O sea, cuando ya desde un poder ya ejerces, o sea, un, y os puedo asegurar de que para bueno, o sea, yo no sé si todos los que escucharán o toda la gente estará de acuerdo, pero al menos para mí, Cándido y Morala son dos de las personas más yo los conozco desde pequeño, son dos de las personas más respetadas y dos de los sindicalistas, o sea, más respetados que conozco y que he tenido, o sea, la suerte de conocer en toda mi vida. O sea, y un ejemplo de, de lucha y de compromiso para muchos asturianos. Claro. Antonio Trevín, que era el anterior jefe de gobierno, o eso como se llame, delegado de gobierno del PSOE, también es famoso por criminalizar el movimiento antifascista asturiano. Hay unos hechos bastante sangrantes, más porque volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Pero a mí hay cosas que yo qué sé, igual porque vengo de una tradición obrera, X, Y o Z, hay cosas de que, mira, los hace el Doberman este de cascos, cuya, o sea, yo, esto es un, como repito, es una población de 1 millón de habitantes. Pues bueno, o sea, es sabido, o sea, por toda la gente del concejo del que es la familia Cascos, que son unos reconocidos falangistas y son conocidos en su pueblo por haber sido en su momento unos de los mayores asesinos falangistas que hubo en dicho concejo, al igual que Isidro Fernández Rozada, otro de los grandes pesos del PP de Asturias. Pues bueno, o sea, vale, o sea, mira, su abuelo metía a algunos abuelos en una cuneta, este no lo puede hacer, pero obviamente va a jodernos lo más que pueda. O sea, también estos días leía uno que había ido al colegio con él y encima de vías el barrio de pescadores de Gijón, que este buen hombre de niño, pues decía cosas como que vamos a pegar a los pobres a encima de Villa, cuando era un niño. Este es el tipo de personaje que gobierna Asturias en estos momentos. Pero bueno, que lo haga esta gente, pero Antonio Trevín era un delegado, era el delegado del PSOE, teórico, del Partido Socialista Obrero Español, son las siglas de este partido. Obrero. Sí, pero son las siglas. Tiempo que ya. Exactamente, pero son las siglas de este partido. Pues bueno, hace unos años, no sé si te la data, en Cangas de Onís hubo, con motivo creo que del 20N, una concentración de fascistas. Se convocó una concentración, contraconcentración. Exactamente, gracias, compañero. Contraconcentración de antifascistas para protestar sobre este hecho. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que los que tuvieron que acabar corriendo por el monte, como los abuelos perseguidos por la Guardia Civil, fueron los antifascistas, y mientras la Guardia Civil daba una cobertura totalmente absoluta para que los fascistas pudiesen pues realizar correctamente su acto. Y bueno, hubo detenidos, hubo penas de prisión bastante graves. En esta primavera también se detuvo a unos, incluso gente que se haya presentado a las elecciones por el Partido Comunista de los Pueblos de España. O sea, luego se les llevó a la Audiencia Nacional acusados de terrorismo, luego a los 2 días de, o a la semana o a los 10 días, pues retiran todos los cargos. Hay, por ejemplo, hay muchos casos de represión ahí de este tipo. Entonces esto, o sea, es una vuelta más allá de... Claro, es que, por ejemplo, bueno, estamos hablando concretamente de Asturias, pero para mí lo que es más grave, ¿no? Porque yo sí que hago como un panorama bastante generalizado. Bueno, en Andalucía sí que están perseguidos y criminalizados en busca y captura, pues sindicalistas también, ¿no? Es como la misma situación. Sí. Y que realmente los movimientos sociales también desde Andalucía, ¿no? Igual tampoco no hace mucho tiempo mandaron acá a la radio, ¿no? Esa persecución y criminalización hacia los movimientos sociales, porque es muy fácil como esta presión, ¿no? Pues a penas multas, a penas de cárcel, de abogados. Bueno, es un desgaste a los colectivos y es una vez más es el intento de criminalizar, ¿no? Esa protesta, la disidencia, el no quedarte callada y sobre todo lo más importante, ¿no? Que es lo que nos acontece en este programa de hoy, que estamos hablando de la Radio Libre, es que la libertad de expresión no va a ser callada, ¿no? Y que se va a continuar de alguna manera. Y para mí esta estrategia de no te vamos a sacar porque sabemos con el apoyo que cuentas después de tus 30 años, ¿no? Que no debería de subestimar, claro, el apoyo, ¿no? Que suelen tener los movimientos sociales, por lo que le pueda llegar a pasar, ¿no? O sea, ya no a él, sino, bueno, por lo que pueda llegar a pasar en general, ¿no? Porque la gente no es idiota, la gente reacciona, ¿no? Pero digo que es sutil y muy peligroso porque sí que mete miedo como por separado, ¿no? Individualiza la situación de que los vecinos y vecinas van por un lado, ¿no? Y les meterán caña como vosotros no podéis tener la antena de esta gentuza y como que la radio va aparte, como si fuesen entes apartes, ¿no? Que es como, bueno, pues criminalizar, perseguirte si empadronas a alguien en tu casa, que está regulado ya por ley, no puedes ayudar a alguien que no tiene papeles, no puedes hacer, ¿no? Es como esta solidaridad que bueno, que es lo que se suele decir, ¿no? Pues en todas las manos y en un montón de sitios, esta es nuestra mejor arma y evidentemente el motor que te hace fuerte, el que te junta, el que te empodera de alguna manera, el que te hace tirar pa'lante, ¿no? Porque sola, pues no, es como más complicado. Y es como buscar esas grietas, ¿no? Por eso me parece muy retorcida la maniobra, ¿no? En el sentido de buscar las grietas de ver cómo esto está unido, ¿no? Cómo está entrelazado. Yo lo que creo es que estamos en un momento en el que el poder ya se ha quitado la careta. Hasta ahora tenían como una estrategia que era te vendían la moto de una lo que la sociedad del bienestar, una serie de derechos de Occidente, una serie de bla bla bla. Pues bueno, ha llegado un momento en el que la avaricia desmedida pues de esta gente, pues obviamente el cuerpo les pide pues llevarse un trozo más de la terta, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué les vamos a dar a esta gente una serie de beneficios si podemos tener nosotros más? Exactamente. Y de ahí pues nace todo este concepto global de lo que estamos hablando último, que nos estamos achacando, que es este concepto de crisis. Y ahora, pues bueno, la crisis no es más que una, se han quitado la careta, entonces realmente pues se ven fuertes con referencia, pues, por mucho que estemos hablando, ¿no? de somos una minoría, la gente que estamos en contra, nos oponemos explícitamente y vamos en unos micros o vamos una mani o y más en ciertos sitios, pues somos una, ellos se sienten fuertes y con capacidad, pues, ¿de qué? O sea, de quitarnos, o sea, todos esos derechos sociales adquiridos que bueno, que según ellos, o sea, nos trae la democracia, que bla bla bla bla bla, pero son que conquistados, ¿no? Porque son arrancados. Exactamente, pero que realmente sangre. Son arrancados, o sea, por mucho, claro, sangre, sudor y muchas lágrimas por nuestros abuelos, por nuestros padres, por nuestras madres, por nuestras abuelas, por mucha gente. Claro. Entonces, bueno, o sea, sí que lo que yo me mantiene un poco de esperanza en la situación es lo que dices tú, hombre, aprietas tanto que mira, la solución no es como ya no es que tengas un problema con nosotros, que somos nosotras, que somos unos y unas indecentes. La solución es que, claro, es que a quien estás metiendo en problemas es un conjunto global de la sociedad que si hasta ahora tenías callada, es porque, bueno, o sea, les habías dado una serie de ventajas que bueno, históricamente dicen que nos este concepto viene del concepto del New Deal de Roosevelt, que fue en Estados Unidos el que a él lo denunciaron como socialista, ¿no? Pero como un poco pues del sector más liberal, conservador de Estados Unidos. Pero lo que hizo fue dotar a las clases trabajadoras de una serie de accederes, permitirles el acceso a la propiedad y unas bienes de consumo para que de esa manera no, o sea, cerrar las puertas a una salida revolucionaria, ¿no? Mira, claro. Tienes cama, tienes comida, tienes qué es lo que lleva funcionando. Eso ahora parece que lo están quitando, entonces pues claro, tienen que tener muy claro que si la gente cuando llegue un momento que tenga problemas, y está llegando, que tiene problemas para vestirse, para comer, para las libertades más básicas, va a acabar respondiendo, o sea, es inevitable. La revolución en Túnez saltó por el pan, o sea que... Sí. ¿No? Que, bueno, así saltan, ¿no? Claro. Mientras tú tienes un sitio seguro, tienes comida, pues te puedes preocupar de la comida. Cuando no tienes que comer, o sea, ¿qué tienes? O sea, tienes que... O sea, si no consigues el pan de otra manera, tienes que ponerte el cuchillo en la boca y ir a cuchillo. También yo creo que aquí, nosotras que somos... De Andalucía, de Asturias, o sea, de sitios de... Bueno, según hay un geógrafo social, Yves Lacoste, que tiene un libro, La geografía es un arma para la guerra, y en el cita, pues hay un concepto que a mí siempre me ha parecido muy interesante, que es el concepto de centro y periferia. Sitios como Asturias, Andalucía, yo que sé, Castilla-La Mancha, Extremadura, dentro del concepto global mundial, pero dentro del concepto del Estado, son sitios de periferia. Entonces también desde aquí, desde estos micrófonos, pues yo que sé, creo que habría que resaltar que no es lo mismo, o sea, practicar el activismo o estar aquí sentado en una radio libre en Barcelona que en Andalucía, te lo puedo asegurar, que Andalucía o en Asturias, o sea, claro, no es lo mismo, o una Amani. Ocupar, ¿qué es eso? O sea, no es lo mismo. En Asturias, bueno, ahora hay un centro social en Ubieu, donde está Río Cuca, la Madreña, que son unas antiguas instalaciones de bueno, o sea, buscar, que seguro estés más sale mejor, os explicará mejor que yo. Tampoco me voy a meter en camisas once varas porque no los he llevado desde unos meses funcionando. Uh-huh. Y bueno, hasta hace un año había en mi barrio, en el Natahoyo, un centro social, Reflexión, era una antigua fábrica de flex ocupada. Bueno, duró el proyecto como un año. Uh-huh. Y bueno, hasta que fue desalojado, luego intentaron ocupar. El juicio por Reflexión pues ha querido sobreseído, lo cual es una buena... También hay otras causas todavía abiertas por temas del mismo tipo. Las últimas ya no son... Es que ya no te denuncian por ocupar, sino por usurpación o intento de robo en una casa deshabitada. O sea, son ya robo con fuerza y cosas de esas, así como que ahora las cosas... Exactamente, esa es la estrategia que sigue en ese tema. Pero claro, estamos hablando de un sitio, o sea, además de un barrio que... Cuando yo era más niño, como decía la canción, pues había 7 fábricas, 7 astilleros y 10 fábricas. Ahora no queda nada de eso. Claro. O sea, todo eso en primera línea de playa, en un sitio que está, o sea, que se ha metido toda la industria. Lo único que queda en esa ciudad es el comercio, el comercio del turístico. Claro. Pues imaginaros el caramelo que es para los especuladores. Pues la bahía de Sisión. Ya ves. Vamos a poner un tema de música, si os parece, y ahora aquí continuamos. ¿Qué? de vida y muerte. No sé si vivo tengo suerte, sé fuerte, porque muchos por tus ideas muertos quieren verte. Basta de inertes, acciona, reacciona, funciona como tal. De real a del mal, tienes opinión torma letal. El poder es de nosotros, no de otros, votos de mayor jerarquía. Comprometámonos y omitemos esta gran sequía. Tienes dos opciones, dormir en los laureles, comer pasteles con codicia, apatía y otros ingredientes cuales, o salir del letargo amargo y entender que la lluvia está fría. Luchar para la caída de esta camuflada monarquía, porque aún cierran escuelas y aumentan comisarías, donde calabozos se viven reales carnicerías, torturas. Algunos dicen que acabó la dictadura, hoy en forma de capitalismo, injusticia y endemoniada oscura. Mientras el Vaticano adelanta canonización, Opus Dei, Balaguer y el diablo apoyan globalización. Servicio militar, campos de concentración, no es ficción, es cotidiano lo que dice mi narración. Lewin, Lewin York. Vida, muerte, amor y represión. Es nuestro canto, un grito de acción. Vida, muerte, amor y represión. Ese es nuestro canto, un grito de acción. Vida, muerte, amor y represión. Ese es nuestro canto, un grito de acción. Vida, muerte, amor y represión. Ese es nuestro canto, un grito de acción. Dando contenido a todo lo vivido, sin perdón ni cagando al olvido. Yo no me olvido de todo el sufrimiento que mi pueblo ha tenido. Mucho ha pasado, humillaciones. Cuando estamos en problema, poco dan soluciones. Igualdad sin ni siquiera una gota de piedad. Ey facho, tu misericordia no me sirve para nada. En la iglesia es cuica, yo te veo a ti rezando, pero luego al pobre sigues estrujando, al pueblo sigues manejando, al pobre sigues usando. En tu monasterio edifico mi misterio nuevamente en rima tras rima, sobre la tarima. La historia se aproxima, tú tampoco creerías que a su mente mi mensaje llegaría. Con tanta filosofía, si hay represión, habrá rebelión. Si hay opresión, habrá revolución. Siempre hay problema, pero todo tiene solución. Todo tiene solución. Chechumimi, Chechumimi, Tela Uneme, Epu, Guaranga, Kiliye, Capiuque, Capiuque, Chechumimi. La revolución continúa, Chechumimi. Vida y muerte, amor y represión. Este es nuestro canto, es un grito de acción. Vida y muerte, amor y represión, no, no, no. Este es nuestro canto, es un grito de acción. Vida y muerte, amor y represión. Este es nuestro canto, es un grito de acción. Vida y muerte, amor y represión. Este es nuestro canto, es un grito de acción. Bueno, y seguimos aquí en este maratón en apoyo de Radio Cuca y del resto de las radios libres asturianas. Y bueno, tampoco, yo que sé, me querría dejar de olvidar, yo que sé, para que entendamos un poco también las características especiales de Asturias, o todo esto que decíamos de que no es lo mismo llevar a cabo pues una actividad pues en Madrid, en Barcelona, con todo lo que podríamos o podremos más adelante discutir acerca de nuestra realidad particular aquí en Barcelona y los países catalans. Pero bueno, no me querría olvidar de un tema que yo particularmente también considero que es importante. Y bueno, también viene en relación con lo de que estamos hablando de las radios libres, porque de hecho el primer ataque que hubo a una radio libre y comunitaria en Asturias fue a Radio Sele, una histórica emisora que bueno, que emite la totalidad de su programación en asturiano, que el asturiano, o sea, igual no sé, fuera de las fronteras de Asturias, pues no es muy conocido, o sea, lo que vulgarmente, pues igual algunos o algunas de vosotras habéis oído como bable, pues es la lengua asturiana, lengua que está completamente perseguida e ilegalizada. A día de hoy ni siquiera hemos conseguido los asturianos pues conseguir la denominación de lengua para nuestro idioma. Está considerado como un dialecto y se puede también entender muchas cosas, porque esto no es solo que sea como simplemente, o sea, que se queda así anecdóticamente, ¿no? Una lengua, o sea, es que el hecho de, para mí, de negar el asturiano, o sea, resulta también, o sea, tan triste como que desde que nacemos se nos niega el derecho a identificarnos pues como parte de un lugar. El negarte el asturiano es negarte, o sea, a ti mismo. En cierta manera se nos enseña desde pequeños a avergonzarnos de usar las expresiones en este idioma, se nos enseña que es de gente inculta, de aldeanos. Se nos transmite desde siempre un complejo de inferioridad pues por simplemente usar una lengua. Entonces pues imaginaros, o sea, yo me acuerdo de pequeño, o sea, no es que esté hablando de pequeño, cada vez que usabas una expresión en asturiano tenías un profesor corrigiéndote, diciéndote que estaba mal hablado o simplemente pegándote un cachete, o sea, simplemente por... Entonces pues tenemos una realidad en la que los asturianos ni siquiera saben su propia lengua. No saben su propia lengua, a no ser pues una mayoría, minoría, pues que se preocupa por utilizarla, por recuperarla, por luchar para que siga viva, porque es otra lucha diaria, o sea, luchar para que no maten una cosa, o sea, implica negar el asturiano, negar tu propia cultura, negar tus propias raíces, o sea, perder una serie de tradiciones que nos conectan directamente con otro mundo que no es el mundo que ellos nos venden, pues toda la mitología, o sea, toda la mitología. Bueno, si habéis estado alguna vez por ahí, sabéis que bueno, Asturias, o como el resto de la cornisa cantábrica, Euskal Herria, orográficamente es un país diferente, o sea, a la meseta y el resto de España. Todas las tradiciones, los mitos, las leyendas, son leyendas indoeuropeas, célticas, que de gallegos, de los gallegos, por ejemplo, las de los vascos, que nos emparentan más con irlandeses. Son las leyendas de lesianas, que son como las hadas, el diaño risón, los duendes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la represión en Asturias, o sea, llega a un nivel que hasta te niegan el derecho a ser tú. Esto es sintomático, ¿no? O sea, estamos hablando de represión al sindicalismo, estamos hablando de represión de la inexistencia de ocupación. Es que, o sea, yo cuando pienso en mi tierra muchas veces veo que es tan triste como que ahora, con este cúmulo de acontecimientos, de que incluso atacan las Ríos Libres, es que niegan incluso la existencia de una realidad que sea completamente diferente a la tuya. O sea, y esto podríamos ya entrar en otro debate, que es el de la propia población, que es la propia que ejerce de censor o muchas veces de policía del pensamiento con respecto a todo lo que no les digan que es la verdad desde los poderes establecidos. Pero bueno, este es otro tema del que podríamos hablar largo y tendido. Bueno, a grandes rasgos, la verdad es que bueno, en este terreno podríamos estar igual, claro, en cada sitio con sus características, pero nos podríamos ver en la misma situación, tanto en Asturias como en Cataluña, Barcelona o cualquier lado del planeta, ¿no? Donde haya pueblo, la gente tenga una identidad de pueblo, ¿no? Porque lo que es el Estado capitalista, este machista y patriarcal, pues igual que tú has definido o has explicado un poco, ¿no? La línea represiva histórica que hay contra Asturias, contra su cultura, su identidad, ¿no? Su idiosincrasia como pueblo, ¿no? Pues el Estado, allá donde haya ese sentimiento de pueblo, hay una línea represiva histórica también, ¿no? En cada lugar, ¿no? Entonces, hombre, perdona, que sí, yo en cierta manera envidio, o sea, es una envidia sana, ¿no? Tampoco hay de tierra, ni mucho menos. Pero una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué y conocí de primera mano la realidad de Cataluña, y una de las cosas más envidiable es de que, o sea, aquí sí que hay una especie de conciencia de que, o sea, aquí nadie se rasga las vestiduras. En Asturias, si tú, por ejemplo, uses como yo estoy haciendo ahora, el asturiano, como así, ¿no? ya identifíquente con una corriente del nacionalismo asturiano. Ya tienes que ser asturiano, nacionalista, nacionaliego, como se dice ahí. O sea, ya te estigmatizan dentro de este rollo. Entonces yo aquí flipaba, o sea, cuando veía a anarquistas, gente de que convergente, o sea, gente que a priori, o sea, yo me daba cuenta cuando llegué aquí de que la cuestión de la lengua es de tú usas una lengua, usas otra, porque las lenguas al fin y al cabo son para comunicarse entre los humanos y para transmitir ciertas cosas y unas ideas, etcétera, etcétera. Y, o sea, cuando no había ese, o sea, en cierta manera me parece envidiable, o sea, de hecho, yo aquí en Cataluña la cuestión de siempre que me preguntan por ahí, pero tampoco nos engañemos, o sea, yo cuando voy por las Españas, lo primero que me preguntan es de ¿y tú qué tal con los catalanes? Es la primera pregunta obligatoria, digo, pues en Andalucía me pasa lo mismo, ¿sí, no? En Cádiz, sí. ¿Y tú qué tal con los catalanes? Hombre, pues bien, si llevo 10 años aquí, aunque también me llaman polaca, o sea, que también, no sé, eso ya es otro tema. Vale. Sí, pero bueno, son unas cuantas hablar. Palabras ahí en muy despectivas, ¿no? Muy despectivas, con muchos significados, sí, muy feo. Ahí en andaluz o en asturiano, claro, que no se entiende todo el mundo perfectamente y se estanca, claro, la discusión. Sí. Bueno, un poco la historia que decíamos, ¿no? Yo lo decía porque esto que tú planteas pues está muy bien también, aunque, bueno, evidentemente todo es profundizar y ver que hay muchos paralelismos, más de los que parece. También hay muchas diferencias, ¿no? Porque hay rasgos característicos en cada sitio, ¿no? Pero yo lo que veo, por ejemplo, es que bueno, que esa represión está en todos lados, ¿no? Evidentemente en cada sitio se da de una forma y por ejemplo el caso concreto que estamos hablando de esta extorsión a las escaleras de vecinos, a las comunidades de vecinos, que bueno, parece como una vuelta de tuerca más en la línea esta represiva, pero que al mismo tiempo también, pues desde una perspectiva antirrepresiva, la actividad tiene que ser diaria, ¿no? O sea, la actividad revolucionaria es diaria, ¿no? Tú puedes marcarte tu sábado, ¿vale? En particular, cuando te lo permitas, ¿no? Cuando te plazca, etcétera, pero tú tienes que ser consciente, o eres consciente, cuando llevas una línea revolucionaria, que esa actividad revolucionaria es diaria. Entonces, no hace falta que te estreses, no hace falta que te obsesiones, pero sí que está bien que te vayas organizando con tu gente y de alguna manera te vayas trabajando, currando mecanismos de defensa, ¿vale? Mecanismos antirrepresivos. El tema de las escaleras de vecinos nos sorprende porque No es un ambiente en el que estemos acostumbrados a ver actividad revolucionaria, ¿vale? Y para muestra un botón, y yo no veo mucho la televisión, pero ahora mismo en las televisiones que se pueden ver en cualquier sitio de la geografía del Estado español, corren varios culebrones que tienen que ver con una especie de 13 rue del Percebe, que me merece mucho respeto, pero un poco en plan televisivo, ¿vale? Que las pocas veces que lo he visto me parece un atentado contra la inteligencia, ¿no? Entonces, ese es el prototipo de escalera de vecinos que nos pretenden vender, ese es el prototipo de actividad revolucionaria de una escalera de vecinos, y ese es la escalera de vecinos a la que va destinada esta extorsión. La escalera de vecinos que ante una bomba como esta de no sé cuántos miles de lerdos le costará hacer la reflexión que hace la gente de Radio Cuca o la gente de las radios libres de Asturias sobre su actividad no ilegal, ¿vale? Le costará a empatizar con esa reflexión y le costará organizarse mucho trabajo, ¿no? Entonces aquí la faena gorda es de concienciarse por haber estado X tiempo aletargadas, ¿no? Claro, pero ahí lo que yo creo, y viendo los comunicados y las historias, esa es la intención, obviamente. Ahí es donde va como si dijésemos el tiro. Lo que pasa es que yo creo que, por ejemplo, por lo que yo he ido leyendo, ¿no? En el caso de Radio Cuca, y supongo que también en el resto de las radios libres asturianas, el tiro les ha salido un poco por la culata, porque lo primero que ha hecho Radio Cuca es dirigirse, pues bueno, al organismo, a la Dirección General Provincial de Telecomunicaciones, y levantar la mano y decir, no, si es que con la escalera de vecinos, pero arreglas ese problema, ¿cierto? Bueno, no tienes nada que hacer. Mira, o sea, si hubieses mirado aquí en el bajo, aquí hay un buzón, está identificado como Radio Cuca, Radio Tal, es este el sitio a donde te tienes que dirigir, porque la antena es nuestra y ahora vamos a discutir con tu papelajo de leyes y mi papelajo de leyes, lo que tú entiendes y lo que yo entiendo por ley, si lo que yo estoy haciendo es legal o ilegal. Y a los vecinos les dejas en paz. Claro, yo creo, bueno, citamos, porque esta situación de represión y extorsión la ha pasado Radio Sele, Radio Cuca y a Radio Kras, ¿no? Les ha pasado a las tres. Radio Nava. Radio Nava. Sí, que es otra radio, yo tampoco controlo mucho. Es un vale. Pueblo que hay, sí. También en Asturias, que se llama, que llenaba. Ajá, entonces estamos hablando de cuatro radios, ¿no? O sea, es serio la movida, ¿no? La movida es bastante seria. En el sentido de... Es igual como la maniobra que quieren, que podemos ir enlazando, ¿no? Y hablar, por ejemplo, del famoso ese decreto que se publicó en el 2010, en julio, aquí en Cataluña, que aún todavía no ha tirado para adelante, que esperemos que no, y seamos nosotras las que tiremos para adelante con el apoyo y la solidaridad del resto de la gente, que al fin y al cabo eso es lo que nos interesa. Lo demás no va con nosotras, ¿no? Pero me parece muy similar en el sentido de... desde acá, cuando la movida se publicó lo del decreto, ¿qué querían? O sea, no conciben en su cabeza cuadradita y pequeña de que no haya un líder o una líder o una jefa editorial, ¿no? Alguien que te diga qué tienes que hacer, alguien que asuma totalmente toda la responsabilidad como si los demás fueran dependientes, que no tuvieran capacidad para poder, ¿no?, hacerse responsable de su programa, de participar, de llevar, o sea, no entienden esa historia, ¿no? Y por eso, o sea, me resulta como... Voy haciendo paralelismos, aunque no tengan mucho que ver, ¿eh? Pero porque me llega así, ¿no? No, me parece, te seguimos. Porque, claro, el propietario, es el propietario del emisor. Bueno, el propietario del emisor es Radio Cuca. Claro. ¿Te vale o no te vale? Radio Cuca, ¿quiénes sois? Pues somos... pues igual somos, yo que sé, miles y miles, es que no los hemos contado, porque es que somos la gente que hacemos los programas, pero luego somos la gente que también colabora de forma, se hace socia y tal, pero es que también son la gente que participa en todas nuestras actividades de difusión del proyecto, más, ¿no?, la opción de que la gente venga a poder participar y colaborar, pero también son toda la gente, ¿sabes? O sea, somos anónimas. A ver, es que somos un montón de gente, que quieres invisibilizarnos, que quieres perseguirnos, criminalizarnos, vale. Pero, o sea, no hay una persona, ¿no? No es Pepito, el de los palotes, Gómez, quien es el lúcido, el dueño de todo, ¿no? Del medio. Yo creo que esto nos lleva un poco también a entender aquello de conoce al enemigo para poderlo combatir, ¿no? O sea, ellas, en este caso, las partidarias del sistema, las personas partidarias que hacen y son partidarias del sistema, son personas sometidas por naturaleza, entre comillas, me atrevería a decir casi, ¿no? Por la naturaleza de su sistema, ¿vale? Entonces, claro, una persona que vive sometida no puede... sí que puede plantearse la posibilidad de alguien que se organice de forma no sometida, ¿vale? No jerárquica y tal, pero le cuesta horrores, ¿no? Normalmente le cuesta horrores porque tiene a alguien encima amenazándole con un palo, ¿no? Yo diría más, son lobos devorándose a lobos. Exacto, algo así. Lo que pasa es que yo en ese sentido pues intentaría un poco utilizar la línea que hemos llevado aquí en algún caso. Por ejemplo, aquí estamos sufriendo desde hace más de un año y medio unas interferencias en un dial compartido entre Radio Bronca y Radio Pica, otra radio libre histórica de Barcelona, de Cataluña. Y bueno, esto nos ha generado tener que, bueno, pues estamos en pie de guerra, que decimos, y hemos tenido que abrir varios frentes a la vez, ¿no? Uh-huh. A raíz de esto, encima, pues por si fuera poco, ha venido también una demanda, bueno, un intento de demanda de por un tema de derechos de autor también, ¿no? Ya sabéis que con que las radios libres pasamos del tema de la música comercial, pero ellos no pasan del rollo de la música comercial, se piensan que aquí nos estamos lucrando con la Shakira y con vete a saber qué más, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, entonces un poco en la línea de esta hay una persona compañera de una de estas radios libres que cada vez que ha tenido oportunidad de hablar con el juzgado o con la entidad de turno, ¿no? Pues les agradece la publicidad que nos hacen, ¿no? Como diciendo, no tenéis ni idea de lo que es una radio libre, somos algo minoritario entre comillas, ¿no? Porque lo mayoritario es lo falso, esto barato que nos vendéis vosotros. Nosotros no lo queremos, seremos minoritarias, pero hostia, el hecho de que vengáis a intentar a amedrentarnos, ya sea pues vía demanda judicial, pues por un tema civil, o como hicieron los de las interferencias, ¿no? Los del Mola y Metropolitana de Audiovisuals, que son las dos empresas que hay detrás de las interferencias, que pusieron una denuncia contra el fundador de Radio Pica y también lo llevaron a un juicio por faltas, ¿no? Bueno, pues cada vez que nos llamáis en este sentido, nos dais la posibilidad de tener un protagonismo que normalmente en nuestra tarea diaria no una tenemos. Una plataforma, ¿no? No tenemos, claro. Y entonces, pues bueno, pues yo me lo tomaría en ese plan, ¿no? Como decir, bueno, pues cada vez que vengan a tocarnos las narices, primero démosle la vuelta en este plan, ¿no? Luego, evidentemente, pues hay que saber defenderse para cosechar, ¿no? En el caso este de los derechos de autor, antes lo hablábamos, es una buena noticia, ahora lo comentaríamos aquí sucintamente, pero en estos días nos regodearemos un poco, ¿no? Se ha archivado el tema de la demanda, ¿no? De estas dos entidades de derechos de autor contra, en este caso era el fundador de Radio Pica, porque por un principio parecido al que estábamos hablando, ¿no? Pues no hay líderes, no hay responsables, bueno, pues en este caso era algo parecido, pero en el sentido de no hay recursos, no hay dinero, no hay actividad comercial, ¿no? O claro. Sea, no hay lucro. No, es que, bueno, eso me parece como, bueno, pues anecdótico igual, ¿no? Cuando igual se denuncia o se amenaza así con una radio, ¿no? O manden a llamar a la radio, es como, bueno, se puede presentar ahí, pues todo Dios, ¿no? Porque realmente, claro, partiendo depende de la idea, te lo pinten, claro, ¿no? Claro, claro. Como no tenemos líderes, aunque a ellos les cueste verlo, ¿no? Pues si os parece, ahora que estábamos hablando también de las represiones y las amenazas, ¿no? Que recordamos, pues evidentemente tenemos varios frentes abiertos para que nos vamos a engañar, ¿no? Lo asumimos, es lo que hay. Y cuáles son, pues, todos los enemigos y enemigas que pueden tener las radios libres, pues son muy diversas, ¿no? Tanto desde la administración pública, hasta las empresas privadas, hasta las radios piratas religiosas o comerciales, que sean pirata, que no tengan licencia y se lucren. Y bueno, pues son muchos, ¿no? Yo empezaría también hablando de nosotras. A veces también podemos caer en el error de ser nuestro peor enemigo, ¿vale? Lo digo porque de un tiempo a esta parte se debate mucho sobre si ilegal, alegal, legal o no, tal. Bueno, entonces el otro día he tenido la oportunidad de hablar del tema con una persona amiga que me merece mucha confianza y que tiene conocimientos en terreno de la abogacía y etcétera. Y esta persona lo que intentaba, de una forma así resumida, era explicar cómo una radio libre no es ni más ni menos que una manifestación de la libertad de expresión, ¿no? Entonces el derecho a la libertad de expresión no es porque esté contemplado en su constitución y sus historias, sino que es algo que es evidente, como bien decías tú antes, ¿no? La lengua es lo que utilizamos las personas para comunicarnos, entonces si no nos podemos comunicar con libertad, ya pues apaga y vámonos. Apaga y vámonos, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que este concepto de la libertad de expresión lo entiende cualquiera, ¿no? Hasta una criatura pequeña se lo explica y lo entenderá perfectamente, incluso mejor que muchas personas adultas, ¿no? Entonces, la historia es como llevar esto al terreno del espectro radioeléctrico. Bueno, pues partiendo de su base, ¿no? De que ellos tienen regulado muy claramente lo que es el tema de las telecomunicaciones para lo que son las radios institucionales y las radios comerciales, y como bien tú apuntabas antes, el hecho de no haber regulado el resto es para no tener que repartir el pastel, evidentemente, ¿vale? Pero bueno, aún así ellos han repartido entre radios institucionales y radios comerciales, que no son pocas, y esto en las grandes ciudades se nota mucho más. A pesar de todo, existen espacios libres, ¿vale? Y si en esos espacios libres se monta una emisora y se emite de forma libre sin molestar a nadie, que es uno de, como viene el comunicado de la gente compañera de Cuca, explica de es que... Es importante tener en cuenta, ¿no? Exacto. Su propia ley lo dice, ¿no? Que no hay una emisión ilegal en tanto que no haga interferencias a otras radios, ¿vale? Entonces, en ese momento, lo único que se produce es una manifestación de la libertad, ¿no? De expresión. En formato radiofónico y se acabó. Y eso no es ni ilegal, ni es alegal, ni nada. Luego, además, entraríamos en el detalle histórico de que la mayoría de radios libres, y me apuesto a que en Asturias igual, con la edad que gozan estas radios, ¿no? Pues la mayoría de radios libres, cuando han ocupado una parte de este espectro radioeléctrico, o sea, la saturación actual no existía. ¿Vale? O sea, el Estado también le interesa ignorar la historia, ¿no? Como bien explicábamos antes, por distintas razones, en realidad para eso, para seguir manteniendo el pastel en sus manos, ¿no? Bueno, yo me acuerdo, ahora que lo dices, de bueno, la primera vez que yo estuve en una radio libre, fue en... pues yo qué sé, tendría un verano, un caluroso verano, bueno, en Asturias no muy calurosos, yo qué sé, tendría 15, 16 años, no voy aquí a sincerarme del todo, daros mi edad, por deciros mi edad, porque igual queda hace mucho tiempo de eso. En otro programa quizás. Exactamente, en otro momento. Pues era un crío eso, pues de 15, 16 años y no se me olvidará en la vida. En aquel momento Radio Crash, una de las radios amenazadas, por eso también este programa de solidaridad y tan importante para mí, pues yo llegué ahí un par de jeans eso de 15 añero ahí a la radio a hacer un programa con otro par de colegas y el primer programa que hicimos en directo, me acuerdo que uno de las personas obviamente mucho mayores que nosotros que estaba allí, pues de la que se iba, nos dijo, bueno, esto era, estaba en un piso encima de Villa, y nos dijo, oye, guajes, o sea, tener en cuenta una cosa, si pican a la puerta, echar un huello primero y después no se os ocurra abrir nunca porque puede ser la policía para chaparnos el chiringuito. Pues bueno, eso era la realidad de las radios libres. No se abre a desconocidos, ¿no? Exactamente, porque pueden llevar placa en este momento. Pues imaginaros ahí la sensación pues de nerviosismo que tienes con 15 años cuando eres plenamente consciente de que acabas de traspasar, o sea, dar un paso adelante en tu vida y traspasado, digamos, las fronteras de la legalidad hacia un universo desconocido. Y ese es el terreno en el que, con sus altos y sus bajas, creo que han tenido pues las radios libres, pues los últimos 30 años han intentado chaparlas, han confiscado equipos, han hecho las mil perrerías, han puesto emisiones piratas, pues haciéndote interferencias directamente, nos han tirado de las ondas y nos han pisado por la cara radios nacionales y radios comerciales. Y bueno, como alguna vez hablamos aquí, pues todavía no han podido con nosotras. Pero claro, ese aún no han podido con nosotras va acompañado, ¿no? Y siempre de la mano y paralelamente, en el sentido de hay que seguir como, ¿no?, apostando por la creación de medios propios, apoyando los que ya existen o creando más, ¿no? Evidentemente, todo el que no esté de acuerdo con los más medias o los medios de intoxicación masiva, pues evidentemente solo te queda crear tus propios medios, ¿no? En eso estamos. Y que evidentemente, pues a mí, por ejemplo, que yo igual también llevo como un tiempo acá en Radio Bronca, a mí no se me olvida de que igual la lucha también continúa, ya no por mí también, sino por los que empezaron el proyecto, ¿no? De que igual la radio lleva a cumplir, este año cumple 25 años, un cuarto de siglo ahí, pues eso, ¿no? De, pues sí, de momentos de subidones, pero también de muchos ataques, de mucha represión también, de repente ahora tienes una posibilidad, ahora de repente tienes que volver a empezar de cero, ¿no? Porque es así, ¿no? Pero que realmente igual ser conscientes, ¿no? Y cómo rescatar eso también, si durante mogollón de años este sistema capitalista en realidad se ha llevado, ¿no?, como la individualización un poco tanto de las alegrías como de las miserias, ahora es el tiempo de eso, dejarlo a un lado y decir, no, aquí estamos todos a una, y si a ti tú apoyas este proyecto y lo ves, ¿no?, factible y tal, estos nos quieren machacar, pero simplemente ya no. ¿Sabes? Porque esta fuerza que tiene cuando vas con la ley o la verdad o el no sé qué, ¿no?, que es lo que dicen los poderosos desde arriba, ¿no? Ajá. Y evidentemente, si no existe la ley, se la crean, ¿no?, por decretazo, o sea, que es así rápido, ¿no? Se hace la trampa. Claro, es rápido y efectivo, evidentemente, que es como para asegurarse, ¿no?, ellos de que pueden tener total impunidad. Para mí, lo que no entra dentro de esas leyes o normativas o decretazos y tal, es como la gente elige como, ¿no?, formas de vivir, de expresarse, de relacionarse, de construir una vida independientemente, ¿no?, ya sea a través con medios propios, el tema de todo, ¿no?, de la educación, del cómo queremos relacionarnos, y todo eso también entra dentro de ese altavoz, ¿no?, que es esa plataforma, que son los medios libres, ya sean pues radios, prensa, webs o tele, ¿no?, yo qué sé, otros. Siempre hablo como de medios propios, ¿no?, pero como siempre pensar en esa fuerza que existe, ¿no?, en esa porque los referentes históricos también están ahí, ¿no?, o sea, la gente, la solidaridad o cómo se organizaba la gente, se conseguían cosas pues por eso mismo, ¿no? Yo lo que, porque no ir a la puerta, ¿no? Y conseguían cosas de la nada. Claro. Y yo lo que veo un poco, cuando, yo qué sé, igual también haciendo un poco de autocrítica también, claro. Ya que estamos a principios de año, que hay que hacer principio de enmienda o propuesta para hacer bondades este año, y qué narices también, porque aquí en Radio Bronca estamos de cumpleaños, estamos de subidón todo el año, exactamente, hacemos 25 años como radio. Lo que sí veo un poco, aparte de lo que tú decías, compañera, de que creaban cosas, creaban cosas de la nada, de que no sé, a mí a veces me da la sensación, incluso dentro de los ambientes en los que nosotros ya nos movemos, de que la gente da, pues bueno, pues una radio libre como un proyectos que ya están ahí desde hace un montón de tiempo, pues mira tú, o sea, 28 años o 25 años, y los da un poco ya por sentados, o sea, no se dan cuenta de que somos proyectos de que llevamos esos 28 años o 25 con la misma espalda de Damocles encima de nuestras cabezas, y que bueno, o sea, antes de entrar aquí pues hablamos, o sea, yo me puedo acordar de un montón de gente que yo conozco de Uvieu, de mi generación, y un montón de gente que vive ahora aquí en Barcelona o en Madrid o en esparcidos por el mundo que siempre te hablamos, o sea, los recuerdos con los que yo abría el programa de descubrir un mundo a través de radio, pues ellos son de Radio Cuca. Radio Cuca es un histórico para y, o sea, y no te encontrarás gente, o sea, un montón de gente de nuestra generación por ahí, y todo el mundo te hablará de Radio Cuca, de o que hicieron programas en Radio Cuca, o que escuchabas Radio Cuca. Joder, yo mismamente hace 2 años me tocó pasar en el mes de agosto pues unas semanas en el hospital en Uvieu, y recuerdo la emoción, las noches pues cuando estás en un hospital jodido pues son bastante interminables, de el subidón que tuve una noche pues escarbando en el dial, pues di con el dial de Radio Cuca, y muchas veces damos por sentado ciertas cosas cuando, bueno, o sea, la solidaridad, igual que se crea un movimiento y que lo veo perfecto, genial, para parar los desahucios, pues ¿por qué no extender la misma solidaridad a las radios libres, a cualquier otro de evento que pase, que amenazca? Porque tú lo has dicho, compañero, o sea, no es que estén amenazando un proyecto de comunicación o de emisión, están amenazando la propia forma que sentimos muchos de nosotras y de nosotros, sí, de vivir y de sentir nuestra vida. Sí. Están amenazando nuestra vida. Entonces, pues igual también nosotros en los últimos años, y esa es mi autocrítica, no hemos, por eso habla de este caballo de batalla, de intentar también salir a la calle y, bueno, yo que sé, aquí ahora lo estamos intentando, sacar los micrófonos a la calle y intentar involucrar a nuestras luchas. Claro. Porque las radios libres siempre han sido un fenómeno, y se han aguantado durante 30 años es porque han sido un fenómeno masivo, claro, de escucha dentro de la de las ciudades. Hombre, sí, sí. Una prueba cercana en el tiempo fue cuando la huelga general convocada para el 21 de septiembre, creo que fue el 2009, me parece, 2010. Sí, septiembre del 2010 creo que fue, ¿no? Cuando hubo la primera huelga general, esta de las dos últimas, allí hubo 29 de septiembre. Un trabajo de preparación, de coordinación previo, que dio como resultado que bueno, pues que mogollón de gente, que igual alguna conocía la existencia de las radios o no, se diera cuenta de que todo lo que estaba pasando no salía por sus canales de información entre comillas habituales, y que sí salía por unos canales que, hostia, llevan esos 30 años ahí metidos, pero no eran tenidos en cuenta de esa manera. Entonces lo digo en sentido como para alentarnos también, ¿no? Cuando hay ese trabajo de preparación y de organización en un objetivo muy concreto, hostia, pues como esa era la maratón esta de solidaridad entre radios libres, pues para defenderse de unas agresiones, pues hostias, pues se organiza la cosa y tiene su efecto, ¿no? Sí, incluso, bueno, a mí es algo que me gustaba mucho, y porque desde que me enteré, ¿no? En el día este de la huelga general, el 29 de septiembre, evidentemente sí que nos juntamos ahí todos los medios libres, ya fuesen radios, prensa, tele, ¿no? Estuvo bastante bien. Pero lo mejor de todo para mí, porque claro, en realidad es como sí, igual no estamos acostumbrados a juntarnos todos y todas, pero tampoco es algo como, no es para menos que nos juntemos, ¿no? O sea, no es que dudara de que nos pudiéramos llegar a juntar y que surgiera esto, ¿no? Porque sí que creo en esa capacidad o ese potencial que tiene cada medio y las ganas que tiene de pues, salir hacia afuera, porque hacia adentro no tiene ningún sentido, ¿no? Que incluso pues mogollón de peña, ¿no? Periodistas que en realidad estaban en huelga en sus medios, pues participaron de alguna manera como para los medios libres, ¿no? Era como, esto me parece como muy interesante, porque para mí es también como, bueno, seguir confiando, rescatar esto que estaba en el letargo, que a lo mejor estábamos como muy separados o distanciados tanto de, ¿no?, de vecinos o vecinas, que igual no llegaban a entender igual, pero ¿y estos qué hacen?, ¿no? No sé. Pues ahora yo sí que creo que es bueno también por todos los acontecimientos también últimos, ¿no? De toda la gente ha salido a la calle y cada vez está viendo como más, bueno, porque claro, a mucha gente le está afectando muchas cosas, ¿no? Antes igual si afecta como una minoría concreta, ¿no?, de la sociedad, pues evidentemente el resto no se hace ni eco, ¿no?, de la situación. Ahora como ya está su realidad les enfrenta a verse de que, claro, de que en los telediarios de los, o la prensa de los más media, periódicos, radios comerciales, etcétera, la información de las cosas que ellos están viendo, porque ellas están saliendo a la calle y lo están viendo con sus propios ojos, o sea, está completamente distorsionada y manipulada por los intereses del poder. Entonces, pues bueno, pues se, aquí también me acuerdo, por ejemplo, en algunos de los eventos que han pasado esta primavera, pues han visto y han sufrido en sus propias carnes que la única alternativa real que hay a esos medios y a esa realidad virtual que nos proyectan todos los días esos medios, pues son los medios de contrainformación, son los medios alternativos y son las radios libres. Y de hecho aquí en Barcelona esta última primavera ha habido momentos incluso de colapso de las radios libres, porque la gente, o sea, no ya la gente que tenga una determinada idea o que comparta ciertas similitudes con nosotros o actitudes o etcétera, formas de ver las cosas, sino que la gente de la calle se daba cuenta, y tú lo oías cuando la gente participaba, de que la única alternativa real y la única gente que estaba, personas que estábamos contando las cosas como eran como lo estaban pasando realmente, eran las radios libres. Claro. ¿Podemos poner? Sí, sí. Igual. Corte musical. Dale. Un corte musical. ¿Ponemos un corte musical o una cuña? Cuña y un corte musical. Vale, pues vamos a poner la cuña sobre el decreto que hemos citado anteriormente. Igual como el decreto se publicó en julio del 2010, ya parece que está como muy ahí en el cajón, pero no es así, porque no sabemos cuándo ese cajón se puede volver a abrir. Desde la administración y bueno, esta cuña nos explica muy bien a qué viene este nuevo decreto. No nos callarán. Radio Bronca, Radio Pica, Radio Contrabanda, Radio RSK emiten conjuntamente contra el decreto de la Generalitat y por la libertad de expresión y de emisión. Desde Radio RSK consideramos que las radios libres no estamos representadas en este decreto. Las radios libres son emisoras autónomas, tanto de las instituciones como de los poderes financieros o de cualquier grupo de presión político, económico o ideológico que quiera alterar en su provecho el mensaje. Sus objetivos son sociales y culturales y, por tanto, no son lucrativas ni tienen ningún proyecto directo o encubierto de explotación comercial. Su naturaleza es asociativa, gestionada de forma participativa y animada por personas cuyo objetivo es dar la palabra a la gente. Su sentido es el ejercicio directo del derecho a la comunicación, trabajando por recuperar la capacidad comunicativa de la sociedad, actualmente alienada. Su código de conducta descansa en la práctica de la solidaridad y la cooperación para alcanzar objetivos que van desde la defensa de las emisoras libres hasta la democratización profunda de la comunicación, pasando por la defensa de la libertad de expresión. Somos radios libres. No nos callarán. Thank you. les arde. Bueno, pues nada, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Compañeros y compañeras, collacios y collaces. Bueno, pues aquí el repetiros. Bueno, claro, no vamos a repetir porque supuestamente estamos saliendo, o no sabemos si hoy 20, o mañana 21, o el día 22, ¿no? Esto es un programa así que hemos grabado especial para mandar aquí a los compas y a las compas de Radio Cuca. Podéis ver toda la información de esta maratón en la radio, en la página de www.radiocuca.org. Y bueno, pues ahí podéis ver cómo estará sucediendo esta maratón, ¿no? De este fin de semana. Muy bien, pues nada, desde Barcelona, pues animar a las radios libres de Asturias y nada, organización y lucha. ¡Pucha Cuca! ¡Pucha de radios libres! ¡Arriba la radio libre! ¡Salud ya, Disebra! La música de la radio, ¡zanzara, zanzara! Es un asco, me da asco. Nunca pilla una emisora que me guste, que me ponga. Contra tanto negocio guarro, no te quedes cruzado de brazos, póntate en un rincón del barrio tu propia radio. En las plazas FM siempre están los mismos enchufados. Esto es bueno y esto es malo. Contra tanto negocio guarro, no te quedes cruzado de brazos, móntate en un rincón del barrio tu propia radio. Móntate en un rincón del barrio tu propia radio. Libres.